fight. I found my thrill. Far beyond the stars, my soul looks somewhere. As I walked along the thoroughfare, you are the answer to my lonely prayer. Bienvenidos al espacio radiofónico dedicado a la música que hace y ha hecho historia. How lucky can one guy be? I kissed her and she kissed me. Like the fella once said, ain't that a kick in the head? The room was completely black. I hugged her and she hugged back. Like the sailor said, quote, ain't that a hole in a boat? My head keeps spinning, I go to sleep and keep grinning. If this is just the beginning, my life is gonna be beautiful. I've sunshine enough to spread. It's just like the fella said. Tell me quick, ain't love a kick in the head? Said, ain't that a kick in the head? Like the sailor said, quote, ain't that a hole in a boat? My head keeps spinning. I go to sleep and keep grinning. If this is just the beginning, my life is gonna be beautiful. She's telling me we'll be wed. She's picked out a king-size bed. I couldn't feel any better or I'd be sick. Tell me quick, oh, ain't love a kick? Tell me quick, ain't love a kick? Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de su programa Melómanos, como siempre, todos los lunes en punto de las 20 horas, como siempre acompañándolos en controles, señor Cleo, y en las voces Julio Chicará, como siempre, programando pues toda la música que hace y ha hecho historia, y cómo no, iniciamos con música de Dean Martin y de la canción Ain't That a Kick in the Head. En español, ¿no es eso una patada en la cabeza? Es una canción pop escrita en 1960 con música de Jimmy Van Housen y letra de Sammy Cahn. Fue grabada por primera vez ese año, el 10 de mayo, por Dean Martin en un arreglo de jazz con una big band, la cual fue dirigida por Nelson Riddle. Dean Martin interpretó la canción en la película de atraco de 1960, Ocean's Eleven, en un arreglo alternativo con el vibrafonista Red Norvo y su cuarteto. Así que acabamos de iniciar nuestro programa Melómanos. Como siempre, todos los lunes tiene usted una cita acá en Radio TGD y, como no, con todo lo mejor de la música Big Band, Swing, Jazz, Crooners. Y pues también, como siempre, recordándoles que puede escucharnos en Spotify y ya estamos también en YouTube. Por si usted quiere revivir algunos de nuestros programas, ahí puede usted ingresar. Búsquenos como Melómanos Radio TGD. Ahí podrá revivir el programa dedicado a Julio Iglesias y también a Nina Simone. Muy bien, vámonos con más música. Vamos a irnos con una colaboración de Duke Ellington junto con John Coltrane. en esta canción que se llama In a Sentimental Mood. Y luego nos vamos a ir con Benny Goodman y la canción Don't Be That Way. Y regresamos para seguir platicando de más acá a Melómano. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. Regresamos con más acá, Melómanos. Nos fuimos con un doble play. Primero una colaboración junto con Duke Ellington, el señor John Coltrane. La canción In a Sentimental Mood, de humor sentimental. Es una composición de jazz original de el señor Duke Ellington. Compuso la pieza en 1935 y la grabó con su orquesta durante el mismo año. La letra fue escrita por Manny Kurtz, el representante de Duke Ellington, junto con Irving Mills. Se dio asimismo un porcentaje de la publicación y composición, por lo que la canción fue acreditada a las tres personas. Otras versiones populares en 1935 y 1936 fueron las de Benny Goodman y las de Mills Blue Rhythm Band. Las notas iniciales de la melodía de la canción se parecen mucho a la canción Someone to Watch Over Me de George Gershwin. Muy bien, y luego nos fuimos con el señor Benny Goodman y la canción Don't Be That Way, No Seas Así. Es una composición de jazz del señor Benny Goodman junto con Edgar Sampson, que la compusieron en 1938. La pieza se convirtió en un clásico de la era del swing, especialmente gracias al legendario concierto en el Carnegie Hall de 1938. También fue uno de los títulos más exitosos del repertorio de Benny Goodman y su orquesta, y se convirtió en un estándar de jazz ampliamente interpretado. Así que nos fuimos con estas dos canciones. Les recuerdo este y todos los lunes en punto de las 20 horas. Saludos especiales a Anita León, que nos sintoniza allá en Trigales, como siempre, prendida de la señal de Radio TGD. Y también ustedes, gracias también porque nos permiten ahí a la hora de la cena, en la convivencia, que nos permite usted ingresar a sus hogares y por sobre todo también platicar de música que hace y ha hecho historia. Vámonos con más. Vamos a irnos con Harry James y la voz de Helen Forrest. La canción I've Heard That Song Before. Y regresamos para seguir platicando de más música acá a Melómanos. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Lovely sun before.

Regresamos con más acá, melómanos. Nos fuimos con una canción del señor Glenn Miller, la canción Chattanooga Choo Choo, el tren Choo Choo de Chattanooga. Por cierto, le comento que Chattanooga es una ciudad del estado de Tennessee, así que pues, ahí, pues, hace alusión también al estado de Chattanooga, Tennessee, que es una canción de 1941 escrita por Mack Gordon y compuesta por Harry Warren. Fue grabada originalmente como una melodía de big band y toque swing por Glenn Miller y su orquesta. Apareció en la película de 1941 Somebody's Serenade. Fue la primera canción en recibir un disco de oro presentado por RCA Victor en 1942 por ventas de 1.2 millones de copias. Así que nos fuimos con música de Glenn Miller, Chattanooga Choo Choo. Y pues sí, cuénteme, ¿qué tal se está pasando usted en esta noche? Estamos 22 de julio y ya pues pasando más ya de lo que es la mitad del año, pues todos esos propósitos que se fueron pintando, o se fueron promoviendo, o se fueron idealizando al inicio del año, pues esperando de todo corazón que se estén llevando a cabo. Y cómo no, haciéndolo de la mejor manera y por sobre todo también degustando de la buena música de melómanos por Radio TGD. Vamos a irnos con dos canciones. La primera es con el señor Count Basie y la canción All Lady Be Good. Y luego nos vamos a ir con Harry James y la canción Trumpet Blues and Cataville. Y regresamos para seguir platicando de más música acá a Melómanos. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Thank you. están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. Empezamos con más acá, Melómanos. Estamos puntualizando las 8:34 y nos fuimos con dos canciones. La primera, con el señor Count Basie, la canción Oh Lady Be Good. Oh, mi señora, por favor, sea buena. Es una canción de 1942, original de George e Ira Gershwin. Fue presentada por Walter Catlett en el musical de Broadway Lady Be Good, escrito por Guy Bolton, Fred Thompson y los hermanos Gershwin, y protagonizado por Fred y Adele Steyer. La canción también fue interpretada por el coro en la película Lady Be Good de 1945, aunque la película no está relacionada con el musical. Así que nos fuimos con Count Basie, Lady Be Good. Y luego nos fuimos con Harry James y la canción Trumpet Blues and Cantabile. Blues de trompetas y cantabilias. Es una canción de Harry James y su orquesta. Fue grabada en Nueva York el 24 de febrero de 1942. Es una brillante interpretación para soprano y cuatro cornetas solistas. Un dato curioso de esta canción es de que Harry James tocaba la trompeta con la legendaria banda del señor Benny Goodman. Después de un tiempo, se fue para formar su propia banda y la canción Trumpet Blues and Canterville fue su primer gran éxito, canción que acabamos de escuchar. Muy bien, así que música que hace y ha hecho historia el señor Combo C y el señor Harry James. Muy bien, vamos a irnos con más música. Vamos a irnos ahora con el señor Stan Kenton y la canción Opus in Pastels. Y regresamos para seguir platicando de más música que hace y ha hecho historia acá en Melómanos. Están escuchando Melómanos. Regresamos con más acá Melómanos y nos fuimos con el señor Stan Kenton y la canción Opus in Pastels. Opus en pasteles. Te comento que la palabra opus hace referencia a la palabra obra en latín, aunque se utiliza más que todo para darle sentido o hablar acerca de creaciones u obras dentro de la música clásica, o más que todo hablar acerca de obras que se consideren bastante grandes e importantes. Así que nos fuimos con la canción Opus in Pastels, canción escrita y compuesta por Stan Kenton y publicada en 1946. Muy bien, nos vamos a ir a nuestro corte y regresando del corte nos vamos a ir con la BBC Big Band Orchestra y la canción Down South Count Meeting. Y vamos a seguir platicando de más música acá a Melómanos. Melómanos.

Regresamos con más acá en Melómanos y nos fuimos con la BBC Big Bang Orchestra y la canción Down South Camp Meeting, reunión del campamento del sur. Fue grabada por primera vez el 13 de agosto de 1936. Originalmente fue compuesta por Fletcher Henderson e Irving Mills. Así que nos fuimos con otra composición más de la Big Bang Orchestra de la BBC, Down South Camp Meeting. Y cuénteme qué tal se está pasando en esta noche. Ya vamos llegando a la parte final de nuestro programa. Como siempre, un gustazo con nosotros acompañarlo y por sobre todo pues estar siempre pues presentándole música que hace y ha hecho historia. Muy bien, nos vamos a ir con más música. Nos vamos a ir nuevamente con el señor Count Basie y una canción la cual se llama Little Darling. Y luego nos vamos a ir con Glenn Miller y The Army Air Force Band, la canción Emble Chorus. Y regresamos para despedirnos. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Thank you. están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. De esa manera como llegamos al final de un programa más, como siempre agradeciendo a todos ustedes su sintonía y nos estaremos escuchando la próxima semana. Por favor, no se desprenda de la señal de Radio TGD y por sobre todo también del programa Melómanos el próximo lunes en punto de las 20 horas en Controles Señor Cleo y en las voces Julio Xicará. Nos saludamos, pase usted una muy buena noche. Cigarette.